Bueno, volvemos al piso con noticias. Galardón a la lucha. Estela será nombrada ciudadana ilustre de América Latina. A propuesta de Abel Medina, la Asociación Latinoamericana de Integración reconocerá su tarea por la memoria, verdad y justicia. Bueno, y yo estoy con una noticia del conflicto de LEAR, que hoy tuvieron una fuerte represión, que los compañeros en lucha se manifestaron y cortaron tres carriles por media hora, pero ya se restituyó el tránsito temprano. Gendarmería desalojó con gas pimienta y la protesta se trasladó a la colectora. Más temprano, manifestantes de izquierda y agrupaciones estudiantes realizaron un corte en la Panamericana a la altura de Pacheco, al norte, en solidaridad con la situación que se vive dentro de la autopartista LEAR. Un fuerte operativo de la Fuerza de Seguridad, encabezada por Gendarmería, no pudo impedir que cerca de las 8:30, desde dos micros bajaron varias personas y cortaron por un momento la autopista. Los efectivos, a los empujones y con gas pimienta, fueron corriendo a los manifestantes y liberaron el tránsito totalmente. Hay cinco detenidos y heridos producto del enfrentamiento. Por este motivo, tenemos en comunicación a una compañera Trabajadora de expediente. trabajadora. Ella es Mara Tórnico, trabajadora despedida. Hola, Hola, hola hola, ¿qué Mara, tal? buenos días. Hola, Buenas tardes ya buenas tardes. directamente. Sí. Estamos acá desde un programa de radio de derechos humanos que dimos a llamar Este es el Día, desde Barracas, con mi compañera Tato y yo, y queremos hacerte un poco de las preguntas que. Aquí con la noticia fresca de esta mañana, que yo estaba mirando un Sí. poco la represión. Sí, la verdad que fue triste ver a los chicos con los ojos hinchados, al diputado también Nicolás del Caño, cuando intentó acercarse para ayudarlos a los chicos también, ni siquiera lo dejaron poner un pie en la Panamericana, que le tiraron gas pimienta. Yo también estaba dando una nota para TN junto a Vilma Ripoll y esparcieron por el aire. Como que no se contentaron con eso, esparcieron por el aire un poquito de gas y bueno, empezamos a toser hasta ellos y el periodista. La verdad que no Sí, tienen también vergüenza. fui testigo, estaba mirando yo por televisión la violencia con que agarraron a compañeros, tirándole al piso, dándole golpes Sí, hay una y chica que bueno, se me cayó en el indignó un barro. poco eso también. Tengo Aparte entendido que hay tienen cinco que, ellos compañeros tienen, detenidos. sí, hay cinco compañeros detenidos. Hay una chica que se cayó en el barro. Aparte tienen que actuar con un protocolo, con una orden de desalojo. O sea, no pueden actuar de esa forma. Es totalmente ilegal. Sí, actuaron con mucha violencia. Sí, fue impresionante. Sí, bueno, nosotros sabemos perfectamente que ellos no necesitan una orden, ningún desalojo, en ningún momento están esperando eso, sino que en ese momento actúan con la prepotencia que le caracteriza a ellos, sin saber siquiera que los manifestantes ahí, los compañeros, estaban para dejar, iban a dejar un carril libre, tampoco se iba a cortar completamente la Panamericana. Y eso es lo que nos indigna un poco desde aquí también de la radio, después de ver la noticia. Claro, creo que también hay un proyecto sobre eso, pero si vos dejas uno o dos carriles libres, no, la circulación va a estar, ¿no? Es que, Claro. o sea, ¿qué prefieren? ¿Prefieren reprimir entonces? Ellos prefieren ese lado, ir por el lado violento y no por lo que debería ser, porque uno tiene derecho a protestar, pero también, ya que vemos que no tenemos otra forma de protestar, protestamos de esa forma, por la reincorporación de los compañeros, pero ellos quieren seguir de esta forma violenta, la verdad que es indignante, sí, totalmente indignante. Hola, buenas tardes, Tato te saluda. Hola, ¿qué tal? Mara, ¿ustedes van a tomar alguna medida sobre la represión de esta mañana? Y seguramente se harán denuncias, sí. Sí, en algún juzgado los abogados van a ver, todavía no hablé con ellos, pero seguramente cada vez que pasa ocurre un hecho así, aparte los delegados están como enjaulados en un lugar de una medida más o menos de 2x3. Están trabajando en LEAR de esa forma, como en una jaula, Sí, de para... eso teníamos Claro. conocimiento un poco de eso también. Ahora te quería preguntar, la situación de los despedidos, las 60 familias que aún no han sido integrados al Ajá. trabajo, la Sí, Alea. situación de ellos, ¿cómo es, Mara? Bueno, ayer nos llegó a casi todos, sino al que no llegó le va a estar llegando una carta de documento que nos invita a hablar por teléfono para concertar una cita con la empresa, para hablar sobre los términos y condiciones del acuerdo, dice. Pero nosotros no queremos arreglar. Hoy en día a nadie le conviene quedarse sin trabajo. Yo tengo una familia, tengo dos hijos, y mis compañeros también. Tengo un hijo discapacitado, mi compañera que tiene más de 20 años y 50 años, ella, más de 20 años en LEAR, también es una señora grande que tiene una hija discapacitada. Hay madres solteras que no, la plata no les sirve de nada hoy en día. Con la inflación alta que estamos teniendo y con la recesión que está habiendo, no, la plata no te sirve de nada, no queremos plata, queremos trabajo. Eso es lo que estamos pidiendo. Así que la verdad que es una extorsión, el telegrama este es una extorsión. Y sí, totalmente, y sí, estoy de acuerdo contigo con lo que la plata no vale y cada día, si uno escucha todo lo que sube, el agua, luz, gas y todo eso, entonces, y bueno, ¿y Claro, cómo sí. sigue la situación, Y bueno, y ahora la lucha, cómo sigue la vamos a lucha de seguir en la Lear? lucha y vamos a ver día a día lo que se puede hacer. Ellos cada día nos acorralan más. También hacen un corralito en la carpa porque se meten casi en la carpa los gendarmes. No nos dejan a veces ni salir en ciertos horarios. No nos dejan tener contacto. El otro día quisimos entregar unos panfletos contando el conflicto y a los compañeros para contarles esto y para que nos apoyen, y nos hacen como un cerco perimetral para que directamente nos salgamos a entregar los papeles. Así que la verdad que no, nos están acorralando, pero vamos a seguir viendo, buscándole la forma. Tampoco es decir de qué forma, porque si no Y sí, sería peor, ¿no? y No nos sí, dejarían actuar directamente, pero... claro. Es así, pero vamos a seguir peleándola. Mientras Seguiré, haya medios y seguiremos en la forma, lucha. vamos a seguir peleándola. Sí, porque todo esto fue ilegal. Entonces, desde un principio el ministro de Trabajo, Tomada, había dicho, salieron cautelares a favor, no dictaminó la conciliación obligatoria, que era el paso fundamental, con todos adentro. Porque si vos estás diciendo que los despidos y las suspensiones son ilegales, eso va acompañado de la conciliación obligatoria con todos adentro. O si no estás avalando una cosa y pero está otra, la estás dejando pasar. Y sí, incumpliendo Pasa otras. que, claro, pasa que ellos quisieron descabezar la interna, es así. Y a todos los que pensamos, como la interna nos quiso borrar del mapa. Claro. Lamentablemente, bueno, los pensamientos son compartidos o no. Pensamientos políticos o personales o lo que fuera, pero al fin y al cabo somos trabajadores que necesitamos trabajar, nada más. No hay mucha vuelta. Ellos por hacer política en contra de la interna, por no aceptar una interna combativa, hicieron todo este lío. Echaron primero a 300, después fueron... La verdad que es un golpe moral. Bajísimo, bajísimo, porque la gente al final ahí adentro no sabe qué hacer. O sea, que tengo que estar calladito y sumiso, tengo que obedecer órdenes del gremio de SMATA. Y a esta altura, o sea, ¿en qué siglo estamos? O No, sea, la verdad que... retrocedimos un montón, Y porque no sí. estamos en la dictadura, está bien, pero estamos a 3 pasos de estar en la dictadura. ¿Por qué? Porque ahora no te matan, está bien, no te matan, pero te echan. Y sí. Así que es un tema para Y pensarlo. La verdad que sí. Moralmente no se puede actuar así. Y sí. No se puede. Y Mara, ¿tenés conocimiento de los compañeros que fueron detenidos esta mañana? Que tengo, acá me dijeron que son 5 compañeros que están detenidos. La situación de ellos, ¿tenés alguna información que puedas compartir Y con nosotros? mira, mucha información no tengo sobre ellos, pero generalmente los llevan a la fiscalía de acá de Molina Pico, la de Talar. Sí. Yo también soy de la zona de Talar. Y bueno, sí, un día casi completo los tienen generalmente. Igualmente van a ir los abogados del PTS y del PO, van a ir seguramente a interceder, a tratar de interceder por ellos para que los saquen. Pero sí, está en manos de abogados, así que la verdad que no, mucho no sé, no te sé decir de ellos. Creo que había una chica y nada más, es lo único que sé. Y bueno, Mara, esperamos la liberación inmediata de esos compañeros en lucha. Nosotros de acá, desde el Frente Popular Darío Santillán y desde Derechos Humanos que tenemos en este movimiento, le queremos mandar la fuerza necesaria a todos los compañeros, a todos ustedes en la lucha y seguiremos apoyándoles y rogando que todo termine bien y que los 60 compañeros y contigo incluido ahí, que sean respuestos al lugar de trabajo, como dijiste. Entonces te mando un La beso verdad enorme, un que muchas abrazo, gracias. fuerza, Recibimos fuerza en la solidaridad de lucha. todos. Muchas gracias. Yo no sé si vamos a entrar, no sé, 5, 10, 20 o todos, no sé. Pero si seguimos haciendo lío, uno más va a entrar, dos más van a entrar y eso para mí ya es una victoria. A todos los que ya vinieron entrando, que fueron como 70, y fue todo gracias a la lucha. Porque si esto no salió en los medios, la verdad que no iban a hacer nada, iba a pasar desapercibido. Así que yo me siento muy orgullosa de la lucha y muy agradecida de toda la solidaridad de todos los organismos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por la comunicación y nos estaremos comunicando oportunamente y seguiremos en la lucha con ustedes. Hasta Bueno, siempre. Un beso. hasta siempre, Chao, hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno, seguimos con el desalojo al barrio Papa Francisco. ¿Qué tenés, Elsa? Bueno, no, nosotros tenemos un desalojo. La mayoría de los oyentes estarán enterados de la lucha que se viene haciendo por el desalojo en el predio De Lugano. de Lugano, que dieron llamar el lugar a Papa Francisco. Fueron desalojados un montón de familias y por ese tema tenemos una compañera en comunicación. Sí. Y bueno, un poco ahí comentando la lucha de los compañeros que fueron desalojados, ahí, Tato, ¿qué tenés vos para comentarnos? Bueno, sí, buen día, buenas tardes, perdón, me llamo Viviana.